ADV, tu canal de jingles en GoGoGo. Kiss FM 104.1, Algeciras. Kiss FM 90.1, Málaga. Kiss FM 88.7, Marbella. Kiss FM 100.3, Sevilla. ADV, tu canal de jingles en GoGoGo.